un nombre. ¿El tripa de trapo? Era la barriga de trapo. Pero no tenía otro nombre, una palabra completa. Ay, bueno, y todos convencidos. Mira, y pasa en cualquier lugar del mundo. Entonces ella dijo, ya terminó el spring break y voy a necesitar quitarme esta barriga falsa. Así que gracias a todos esos padres de mediana edad que cayeron en mi historia, porque no solo... Todo tan feo, todo tan... No solo se lo han creído, sino que me han dado más de 100 millones de visualizaciones que le han hecho ganar 1 millón de libras. Obviamente le cayó la gente durísimo. Claro. Pues a decir que pues, cómo se atreve a jugar con algo tan sensible como un embarazo. Otros, en cambio, dijeron que era una gran estrategia de marketing. Todo lo que ha hecho está mal. O sea, absolutamente todo. Que desde hay... el principio. Entonces, no la vean. No le den esa de 1 millón de libras. Exacto. Lo único que les no, pide. Sigan cayendo en ese juego de ella. Y si hace, no, si hace otra maratón, no, pues, no, no vayan. Qué ganas ay, de ganarse una enfermedad. No, Mike, gracias por eso, Catalina. No. Llega Charlie XCX. Gracias a ti por esto. Dying for You. Gran canción. I am lost. Mr. David Guetta. Con. ¿Ah? Esta no es tan mala. Esta es buena. David Guetta buena. Con Usher. Sí. En Mañanas de la X, la canción se llama Without You. Estoy leyendo ya reseñas de la tercera temporada de Euforia, que sale este fin de semana en HBO para los que ven televisión, mucha televisión. Ixi, Alejandro. Yo estoy en. Están destruyendo a Euforia las primeras críticas. ¿Quién? La revista Vulture, okay, que es parte del New York Times. Sí. Y del magazine dominical, lo que era en nuestra época el magazine dominical o las lecturas dominicales, sí, hace reseña de Euforia, la tercera temporada. Es esta serie donde está la famosa Zendaya, que además está en una nueva película con Robert Pattinson en cines. Zendaya, reconocida actriz estadounidense, ganadora del Emmy, interpreta a Rue como traficante de armas. Bueno, todo mutó, ¿no? Sí. Un poquitico, no más. Dice que en la tan esperada tercera temporada de Euforia, dice esta reseña del New York Times, Rue es traficante de armas. La ganadora del Emmy, Zendaya, interpreta la escena como una entusiasta youtuber pidiéndote que le des like y te suscribas con sonrisas radiantes y una bravuconería exagerada mientras muestra armas a posibles compradores y describe su capacidad destructiva. Es un momento impactante en una temporada llena de ellos, la mayoría de los cuales reducen a los personajes a cuerpos para la degradación y el sensacionalismo más que a vehículos narrativos. Pero pezones pre... cubiertos de helado y cocaína. Okay. Rostros empapados en sangre. Pues, en fin, esto ya es muy explícito. No, ¿qué más dice? Bueno, no continúes con ese párrafo, ya lo vi. No puedo continuar. Pero pues siempre fue así. Sí, dice eso. Como creador, guionista y director de la serie, Sam Levinson quiere construir un relato sobre la omnipresencia del fentanilo, los peligros de la adicción y la anarquía del oeste estadounidense. En cambio, lo que ha hecho una vez más es una fantasmagoría filmada con astucia, tan bellamente iluminada como emocionalmente vacía. Dice además la reseña que su director, este es un ataque directo a Mr. Sam Levinson, a quien evidentemente no lo quieren mucho en la prensa estadounidense. Levinson, sobrio desde hace años, se basó en su experiencia como adicto para dar forma a Euforia, pero más importantes fueron sus inclinaciones provocadoras que pasaron de matizar la historia de estos adolescentes a definirla por completo. La serie terminó siendo menos sobre la lucha de Rue por mantenerse sobria, que así fue como comenzó. Uh-huh. La experiencia única de Jules Hunter Schaefer como adolescente trans y la reacción de Nate Jacob Elordi al temperamento furioso de su padre Cal, el fallecido Eric Dane, y más sobre una constante y tediosa burla hacia las audiencias escépticas. Los atuendos de las chicas se volvieron más pequeños, los conflictos más agresivos, el elemento criminal más brutal, la cámara más llamativa y el equilibrio entre todo esto más frágil. El final de la segunda temporada, en el que Lexi, protagonizada por Maude Apatow, monta una obra sobre el romance de su hermana Cassie, protagonizada por Sydney Sweeney con Nate, y la traición a su mejor amiga Mari, protagonizada por Alexa Demi. Fue un festín meta. Euforia guiñándonos el ojo al exagerar su propia reputación. Pero la obra Our Life reveló involuntariamente cómo la serie ahora está definida casi por completo por el artificio y cómo la escritura de Levinson se ha estancado a un punto de que solo puede referirse a su pasado en lugar de imaginar su futuro. Los primeros 3 episodios de la nueva temporada lo confirman. Han pasado 4 años desde la segunda y 5 dentro de la historia, pero los personajes siguen atrapados en una mentalidad adolescente. Los mismos enredos amorosos, las mismas quejas triviales, la misma visión inmadura del amor y el éxito. Si esto fuera una crítica intencional a lo egocéntrica y performativa que es la generación Z, tal vez sería subversivo. Pero Levinson apenas roza esa idea y su mayor fallo es lo superficiales que resultan los personajes. Incluso si fuera una sátira, no funcionaría del todo por lo poco sustanciales que son. Sí, Euphoria ahora es un thriller con Rue atrapada entre 2 jefes criminales, Nate endeudado con un siniestro director de funeraria y una ideología influenciada por Alcohólicos Anónimos que plantea preguntas sobre segundas oportunidades en la vida estadounidense. Pero el cambio de género se siente como otro ejercicio teatral, como si la serie montara otra obra, esta vez con un aire que imita a Harmony Korine y Quentin Tarantino. Ni Levinson ni sus personajes han madurado. Dice, para finalizar, Euphoria siempre ha coqueteado con ser una especie de moralina sensacionalista disfrazada de provocación, similar a lo que hace Ryan Murphy. A veces parece querer señalar la cultura estadounidense como corrupta e hipócrita, pero inmediatamente vuelve a la objetificación vacía. Así, cualquier intento de profundidad se derrumba. Al final, lo que queda es la misma idea que Levinson planteó en su fallida Assassination Nation de 2018, que todo esto no es más que ruido, espectáculo y poco más que un chiste. Ahora, lo de la madurez de los personajes, quiero entender, o creo que la idea no es que maduren en 4 años de no emisión de nada, sino que continúe la una historia que sí viene y que quedó hace 4 años. Digamos que ahí no, creo que es gadejo. Toca verla. Sí, de verdad, sí, toca verla. Ya. La serie nunca se ha caracterizado por algo diferente a lo que ya nos están contando. Sexo, sí, droga, rock and roll. Ya, es como, bueno, hay que claro, lo que dice la crítica del periódico, de este magazine dominical. Sí, señor. No es tanto la expectativa como el propósito que hace que Euphoria nazca. Y es esta idea. La idea original de la serie era mostrar las dificultades que surgen en la adicción. Sí. ¿Cuáles son los verdaderos problemas que uno tiene cuando uno es un adicto? ¿Cómo superarlos y cuál es la dificultad? No necesariamente con el resultado para la pantalla gigante para la pantalla chica, de que uno pueda salir de ellos, ¿no? En el caso de Euphoria, lo que se decía originalmente era la lucha de Rue por volver por recuperarse, por volver a la sobriedad. Es un punto narrativo muy bueno, sí, que se ha ido diluyendo indiscutiblemente. Eso es lo que le critica esta mujer para empezar, porque le critica todo, absolutamente todo. Y repito, más allá del gadejo, lo que hay es un desprecio profundo por Barry Levinson. Además, se nota que hay odio, sí, por el tipo, y he encontrado varias cosas en la presentación, cuando se hace la presentación en la alfombra roja, cuando llega Zendaya, que se lo encuentra y él le dice como camine para que se vaya con él, y la persona que la maneja no lo permite y se la lleva para otro lado y le dice que no. Y de ahí empiezan a especular muchas cosas, claro, que hay una pésima relación, que el tipo es bien complejo, que ha tenido como acusaciones de maltrato, y empiezan a entrar este tipo de cosas a la información, y sí está como en el ojo del huracán este señor, con varias quejas que se han dado desde la primera temporada. Sí, recordemos que este señor fue el que dirigió la fracasada The Idol. Ah, el mismo. Uy. Claro. Claro. ¿Esa era la de The Weeknd? Sí. Ah, sí. Con razón. Entre esas, entre otras críticas que le han hecho, pues The Idol es una de ellas, y es que The Weeknd, esto, lo, la dirección de The Idol lo tenía una mujer. Okay. Y terminó misteriosamente en manos de Barry Levinson la dirección. Y es ahí cuando la serie se vuelve una... horrible. Se vuelve una... no, yo no la vi, la verdad. Apología a la pornografía. Ok. No lo sé, no lo sé. No sé si esté dispuesto... ¿A verla? A ver tanto gore, sí. Me parece dale que el primero. Ya, a ver, ya lo superé. Si uno suelta la mano, estábamos hablando de eso con Cata, y es que a veces uno simplemente ya decide soltar series, por más que las haya disfrutado en su momento. Sí, para ver porno ya tiene uno la internet, hombre. Alejandro, sí, o sea, ya tiene uno Instagram. Es que las herramientas ya Instagram están. Instagram, ¿no les parece suficiente pornografía todo lo que ven en Instagram? Yo como solo para que nos embutan una más. Yo solamente es que busco sí, mi algoritmo es diferente. Yo no sé tu algoritmo. No, pues es que la pornografía no es solo sexo, amigas. Amigas. Los gaticos son pornografía, claro, también. Que no, ¿cómo? ¿Cómo se así? Los juro. No, voy a se buscar la juro. Definición. Busquemos la definición de pornografía. ¿Sabes también a quién están dando palo? De Euforia. ¿A Alexa Demi, porque llegó súper cambiada físicamente, entonces están hablando de este tema de la extrema delgadez, de que se ha hecho muchas cirugías, bueno, hay por ahí un montón de comentarios en redes sociales contra ella. Pornografía es la representación explícita de actos sexuales, fin de... Claro, en Wikipedia. Sí, de todo, ¿no? Ahí dice en la RAE. Sí, pero la pornografía es muchas cosas. Es pero muchas, muchas cosas. No. La pornografía no se puede ver inicialmente y de manera muy literal, pues como la personificación de actos sexuales, ¿no? Pero en la filosofía, usted se da cuenta que la pornografía es obscenidad. Es la obscenidad, es la sobreexposición, es la naturaleza explícita de todo. Y lo que están vendiendo redes es eso, porno todo el tiempo. Todo es exacerbado, todo es aumentado, todo es hiperrealista. No hay espacio para la imaginación. Creo que eso es lo que asfixia la pornografía, más allá del sexo, ¿no? La pornografía, claro, tenemos esta idea, repito, inicial y muy literal, según la Real Academia de la Lengua. Pero la pornografía va mucho más allá de eso, ¿no? Va mucho más allá de hombres y mujeres que aparecen en películas súper espectaculares, guapos, con cuerpos más que estupendos, vamos, tío. No, pero es en general. Vivimos en un mundo profundamente pornográfico y peligrosamente pornográfico. No solamente por la naturaleza explícita de la sexualidad que vemos en todas las redes sociales de manera normal hoy en día, sino todos los videos de asesinatos, de robos, todo. Estamos consumiendo pornografía 24/7, amigues. Gracias. Sigo defendiendo a mis gaticos, te digo. Todo eso es porno. Ay, Alejandro. Exacerbado. Mira. Estamos pegados al teléfono celular, no tenemos escapatoria, amigas. Wow. Buenos días. Hola, jueves, ya casi viene Beautiful People, porque la gente es linda. Beautiful People de Marilyn Manson. De Black Keys. Eso sería fenomenal para poner. Creo que no está, pero sería fantástico. Seguro no está. Pues no. Pero es. Sería fenomenal para después de este de este segmento. Pero está la otra, está la de Black Keys. The Black Keys, bueno, esa es poco útil para este discurso, pero aquí está muy positiva con Beck como productor y también cantante de fondo, los Black Keys con Beautiful People de Manhattan. Bruno Mars con I Just Might en Mañanas de la X. Bueno, y ahora que estamos hablando de pornografía, hay noticias de Diddy. Ha apelado la condena. Sus fiestas, conocidas como los Freak Offs, eran porno amateur. Ajá. O sea, y que están protegidas por la primera enmienda. El porno amateur está protegido por la primera enmienda. Así es. Porque es no se lucra. Porque no es profesional. Y por lo tanto no hay lucro. Exactamente. Es práctica, es orgánico. Sex tapes. Es entretenimiento. Sex tapes, como dice Rosalía en su canción Hentai. Ah, es que se llama Hentai. Hazme un tape, modo Spike. Ya, Rosalía avanzada a su tiempo. ¿Es? Uh-huh. Ahora, mira, los filósofos de mitad del siglo XX. Por favor, cuéntame. Diana. Dime, Alejandro. Hablaban de pornografía en diferentes frentes. Sí. Adelantándose así a la vida como la estamos viviendo en estos momentos, como un síntoma político y como un síntoma cultural, no solamente sexual. Problema central, según muchos filósofos, en particular los alemanes, aquellos que venían de la escuela de Frankfurt, es que decían que cuando dejamos de ver a las personas como sujetos, las convertimos en objetos. Correcto, y en la pornografía, el otro es el objeto. Deja de ser alguien con una historia, con una voz, con una complejidad, y se va volviendo un cuerpo disponible para consumir. Me he caído ahí. Esto preocupaba muchísimo a los filósofos de la Escuela de Frankfurt, como Hannah Arendt, como Walter Benjamin, como Martin Heidegger, como Theodor Adorno, como Max Horkheimer. Porque se estaba planteando sobre el inminente crecimiento y la explosión de la industria de la cultura, que además es bastante nueva. No es que la cultura fuera industria, se industrializara desde mucho tiempo atrás, ¿no? La industria de la cultura es un invento del siglo XX. Y a partir de eso, estos filósofos temían que todo condujera a la pornografía, porque no era solamente sexo, sino lógica de consumo, ¿no? Entonces, la pornografía es una forma extrema de instrumentalización donde el cuerpo humano se vuelve producto, pero eso no se queda en lo sexual. Eso era lo que les preocupaba a los filósofos. Si tú lees muchas de las cosas que escribieron los filósofos de mitad del siglo XX sobre su temor a la pornografía más allá del sexo, es que no se quedaba ahí en lo sexual, sino que pasaría a la política, pasaría en los medios y pasaría, por supuesto, en la cultura del espectáculo. ¿Pasaría qué? Esa misma lógica de la pornografía en las sexualidades, consumir sin relacionarse. Y eso es lo que vivimos. Entonces vivimos en una era de pornografía exacerbada en todos los sentidos porque hemos dejado de establecer las diferencias entre lo privado y lo público, para empezar, ¿no? Y eso es lo que rompe la pornografía, que rompe la intimidad y la convierte en espectáculo, la convierte en entretenimiento. Y cuando todo se vuelve espectáculo, sí, no importa lo que sea, un escándalo político, un bonche entre dos presidentes, una gritería entre dos presentadores de televisión, el sex tape de Isabela con BL, una fotografía de niños muertos en Palestina. Cuando todo eso se vuelve espectáculo, pierde profundidad. Eso era lo que los filósofos decían. Y eso es lo que pasa con la pornografía. Entonces, lo que decían los filósofos es que la pornografía se iba a quedar con el mundo entero, porque iba a ofrecer una visión sesgada y distorsionada de la realidad con base en hiperrealismos a través de las diferentes formas de expresión y los diferentes mecanismos visuales. La televisión, la misma radio en su momento, los periódicos decían el gran problema de la reproducción técnica de estos medios es que cada vez van a exigir un hiperrealismo más contundente para poder atrapar a más gente con la primera imagen y ya, eso será suficiente. Entonces ellos decían, las sociedades modernas van a querer, si seguimos por donde vamos, estamos hablando de tratados de 1927, de 1938. Walter Benjamin lo decía, todo se va a volver inmediato, todo se va a volver visible, pero nada va a tener densidad. Y eso era lo que ellos decían. Walter Benjamin, antes de ser atrapado por el gobierno nazi en España, cuando estaba huyendo, Walter Benjamin era judío. Walter Benjamin escribió, dijo, esto es muy peligroso porque vamos directo al fascismo. Vamos directo a un lugar donde nuestra falta de profundidad nos va a impedir pensar a fondo, y al no poder pensar a fondo por estar concentrados en lo que vemos en la superficie, nos pueden matar. Eso era lo que decía Walter Benjamin. Y en efecto, eso fue lo que pasó en 1939. De hecho, Walter Benjamin se suicida porque lo cogen en la frontera con España. Así que el peligro no era el sexo, ni es el sexo en la pornografía, sino la cultura donde las personas dejan de encontrarse como iguales y empiezan a relacionarse como consumidores o como objetos. Estamos en ese momento. O sea, nosotros no estamos consumiendo gaticos o perritos, estamos consumiendo un objeto de nuestro deseo, un objeto de nuestras pasiones más reptilianas y primitivas, de nuestras emociones más a flor de piel. Pero lo que está dentro de nosotros no está en el video. Y eso es lo que hace que todo sea pornográfico, Mirte. ¿Ves? Ay, no quiero creer eso porque siento que entonces se juzga también el gusto por algo. O sea, si me gusta la comida y me gusta ver cómo cocina, entonces eso no es porno para... Claro, ¿por qué se habla tanto de food porn? Sí, pero digamos que sí, a mí me gusta... O sea, digamos que sí me parece peligroso satanizar el gusto por algo, por los gaticos, por claro, los perritos, por la comida, claro, por los libros. No, y si tienes una relación directa con ellos, está bien. Okay. El problema es cuando no la tienes. Pero entonces no puedes ver pero nada la, porque y, sería y pornográfico. O sea... ¿Cómo? ¿Te no puedes ver nada porque es pornográfico, ya? No, tienes que enfrentarte a la realidad de que estás rodeado de una idea de pornografía que va más allá del sexo. Ah, bueno. ¿Sabes que ya, estás esa enfrentado parte de la a esa realidad? Okay. Puede que tu consumo no sea pornográfico, por supuesto que no. No, no es pornográfico. Pero estás expuesto. Estás completamente expuesto. Está en todo lado. Exactamente. Es verdad. Sí. Es el gran peligro, el gran peligro que tienen las redes sociales, y de esto se está hablando constantemente, es el aplanamiento del espíritu humano, su superficialización, si se puede decir de esa forma. Esta idea de que nuestros gustos, nuestras creencias terminan en un comentario o en un like, y destruyen así la capacidad del ser humano de conectar y de actuar, que es ahí donde ya, para meterse en un rollo mucho más político, donde se pierde la capacidad del individuo privado a causar impactos positivos en la realidad pública, porque estamos pegados al celular todo el tiempo y creemos que con eso es suficiente, con repostear alguna cosa es suficiente, o con hacer bonche por lo de Kanye West es suficiente, y creemos entonces que lo que decíamos ayer en nuestro live stream de Animales de Radio, que se puede encontrar en youtube.com/X+Música, creemos que es por la reacción de rechazo de la opinión pública a Kanye West que a Kanye lo sacan del Wireless Festival, o que las marcas se bajan, cuando en realidad no hay tal, no existe, el activismo digital no existe, es un espejismo, puede servir como un mecanismo para invitar a la acción, pero si la acción no se materializa, no pasa nada. Y eso era lo que decían los filósofos. Ya. Lo que tenemos es un frente pornográfico. Estamos viendo constantes bombardeos de todo el tiempo. Y estamos totalmente bombardeados. Estamos todo el tiempo así, pero no pasa nada. Impactada. ¿Ves? Bueno, mira, está reflexivo hoy. Había que meterle algo de reflexividad a esta siempre mañana. Que puedas, vas a meter a la señora Hannah Arendt. Ah. A mi esposa. Dios mío. A tu esposa, mira, así como tú tienes esposo, Harry Styles, Cata, él tiene a su Hannah Arendt. Todos los días. Así vi por ahí unas fotos en tu computador. Y las tiene fotocopiadas, Catalina. Las mandé a imprimir con todos mis esposos. Hay unas fotos de Catalina en el computador. Es para encontrar motivación. Está con Harry en varias. Mira, no, es Harry, Joe Jonas, Shawn Mendes y Charles. Está con varios novios que ha tenido. Y tiene como un perrito, creo. Aunque a mí me asombró mucho en estos días las fotos de Olga Lucía Vives, la ex Ventino. Yo pensé que era verdad. Harry, ¿vieron? Pensé que de verdad se lo había encontrado. La primera foto. Qué buena foto esa. Está muy bien hecha. ¿Y es mentira? Sí. Nada real, no crean en nada. Te lo dije. No quiero, yo sí quiero creer. I want to believe, los X-Files, quiero creer en la bondad de la gente. Mira, tú no crees en la bondad de la gente, Diana. Como de dos personas. Como de dos personas. No, bueno, sí. Pues esta la noticia es que las... Derry podría ser libre hoy. ¡Libre! Vamos a poner Free Dumb de George Michael. Yo diría. Sus abogados van a presentarse delante de una corte de apelaciones federales y van a argumentar que sus fiestas no estaban violando ninguna ley. Simplemente era kinky porn. Una fiestica ahí que tuvimos. Se escaló. Unos a otros. Plan tranqui. Exacto. Pues esos son los más peligrosos. Está Jaded de Aerosmith en Mañanas de la X 103.9. Hemos hablado hoy con nuestros oyentes a través de redes sociales de a quién le prohibirían la entrada al país, a qué artista, qué ha dicho la gente. Dice Franz, aparte de Kanye West, si viviera una Prince, a Jennifer López y a Beyoncé. También dice... Pero eso sí ya es mala leche. Dice Julián, a la insufrible Chappell Roan. Entiendo. Dicen al rapero Tekashi, a la Tigresa del Oriente, a Bad Bunny, a Justin Bieber. Ay. A todos los reggaetoneros tendría visa negada hasta nuevo aviso. No es odio, es prevención contra la contaminación sonora, dice Andrés Suseche. Mira, no encuentro ninguna lógica en sus prohibiciones. Ninguna razón de peso, realmente. Sí. ¿Cierto? O sea, no es como... Ay, no sean así. No. Hay unos que lo merecen, pero no todos. No, por eso. No hay como, es que hizo esto, o trata mal a sus seguidores, o... Solo es la de Chappell Roan. La insufrible, ponen. Pero el resto, por gusto, es como... Bueno, no sé, esta es una democracia, ustedes son libres de opinar. Sí, exacto. Sí. Bueno. Bueno, ahí está. $25 al año cuesta la suscripción a Playboy para poder leer la entrevista con Carolina. No vas a pagar eso. No es necesario porque te puedo conseguir esa entrevista. Ya por hay otro fragmentos. Lado. Gratis. Por eso, pero es que los fragmentos nunca dan todo el, ¿qué? El ¿qué? Contexto general. No, tranquilo, que con el tiempo eso se filtra y sí. Se puede leer. ¿Ya viste igual las fotos? Sí, eso es lo que me sorprende. Le estaba diciendo a Diana. Sueltan las fotos, pero para poder leer la entrevista hay que pagar. Está diciendo que no pudo pronunciarse contra... por esto quiero leer la entrevista, porque hay un pedazo que está circulando por ahí que dice que no se ha podido pronunciar contra ICE. Ah, sí. Por lo de la visa. Sus managers le dijeron que no lo hiciera. Que podía poner en riesgo su visa y que se le voltee la cosa. Sí, que porque puede volverse un anzuelo para mostrar que hay alguien allá afuera que tiene mucho poder y que la puede destruir. ¿A ti te interesa el artículo? Por supuesto que me interesa el artículo. Y el final de artículo. Claro que me interesa el artículo. Dame 2 días y verás que eso ya está libre... disposición. ¿En dónde? Dame tiempo. Tienes que ser paciente, Alejandro, pero no vayas a pagar $25, una mensualidad de Playboy en el 2026. Sí. Preferible que te compres la revista física y ya, no tienes que pagar una mensualidad. No, pero esa revista, eso no existe en físico ya. Tal vez sí, en nuestros corazones. No, eso ya no existe en físico. ¿Qué tal que si en un kiosquito por allá, en algún lado de un gran país? A mí sí me gustaría leer esa entrevista. ¿Será que tiene algo que decir ella? No, soy yo. No fui yo, fue Catalina, de una vez, para que después no digan que... Lo dije o lo pensé. Lo dijiste y lo pensaste. Bueno, 10 de la mañana, 2 minutos. Estas son las mañanas de la X. Sigan opinando sobre qué artista... ¿No dejarían entrar ustedes a Colombia? Uh-huh. Okay, es un poco divisiva la pregunta, ¿no? Pues es que es algo que está pasando coyuntural con Kanye. Con lo de Kanye. Entonces es como por lo mismo. Por cierto, noticias de eso, ¿no? Una de las organizaciones más importantes de defensa de los derechos de los judíos se pronunció sobre la cancelación del Wireless Festival. Y dijeron, pues, es que no debieron haberlo invitado para empezar. Y esa fue una de las cosas que dijo ayer Uri también. Se ahorraban un problema. Ahora, recuerdo y lo hemos hablado y lo hablábamos temprano con Cata, es un gran artista. O sea, sí. Es un buen show. O sea, es... Eso era lo que quería decir también, supongo, el director del festival, que iba más allá de que todos tenían el perdón como camino. Pero pues primero organicé todo papeles y eso antes de organizar carteles y confirmar artistas. Claro. Ya. Mala lógica. Otra noticia importante que está circulando en redes sociales y en medios de comunicación digitales es la posible compra de Universal Music Group, que mencionamos ayer, por parte de una empresa llamada Pershing Square, de propiedad de un hombre llamado Bill Ackman. Una propuesta en cash y en acciones está valorizando a la compañía de derechos musicales más grande del mundo en $64 mil millones. Según la más reciente declaración de Universal Music Group, su junta va a revisar la propuesta en acuerdo con nuestros deberes fiduciarios y va a analizar sus implicaciones tanto para accionistas como para empleados, artistas y compositores. La junta de directores tiene confianza absoluta en la estrategia de Universal Music Group y en el liderazgo de Sir Lucian Grange y en el manejo administrativo de la compañía. Universal Music Group no tienen más comentarios sobre la propuesta hasta que la junta directiva complete su revisión, dijo en este comunicado. Y hablando a inversionistas el pasado martes, Ackman habló con candidez sobre...